Bueno, y mientras tanto nos vamos viendo si ya está conectada desde Rosario nuestra compañera Mónica García Felipetti. Ahí, ¿no? ¿Está o no está? La vamos a ir llamando a Mónica a ver si se encuentra por ahí para empezar a desmenuzar un poquito todo este mapeo electoral que vamos a compartir en brevísimo por este Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA. ¿Cómo va esa mañanita postelectoral en cuatro provincias? ¿Qué tenés para Vos, contarnos? yo la verdad que creo que debe ser la edad porque ya estoy curada de espanto, ¿viste? Como que no sigo mucho la situación hasta que se da en sí el. Bueno, primero es muy complejo, somos muchas las provincias en la Argentina y si tuviéramos la misma visión que el sistema sería solamente ver cómo van cerrando listas y acuerdos en CABA, en provincia de Buenos Aires. En todo caso, provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe, ¿no? Que está la gran mayoría del padrón electoral habilitado. Tengamos en cuenta que venimos de un super domingo, algunos tienen super martes, ahora nosotros tenemos super domingos, y venimos en cuatro provincias que tienen un total más o menos entre un 8, 8 y medio más o menos del padrón electoral, ¿no? Entonces, por supuesto, el sistema no es lo que más le interesa, aunque, bueno, no salieron a hacer mucha bulla y bien, aquí en la bulla decimos que no salió Balcarce 50 a hacer mucha bulla, pero bueno, después viendo más o menos los resultados en algunos lugares festejaron y por supuesto también se lo arrogaron, ¿no? Pero la idea, ¿me escuchan, compas? Te escuchamos muy bien, Moni. Ah, perfecto, perfecto. Veía todo muy, muy silencioso. No, decía que fundamentalmente la idea, porque no vamos a hacer lo que hace los medios oligopólicos, ¿no? Que empiezan con las cifras. No sé si les pasa a ustedes, pero llega un momento que si uno no está prestando mucha atención o está haciendo alguna otra cosa, dice, ¿y cómo quedamos al final? ¿Quién ganó? Entonces necesitas ponerte a mirar y al final terminás mirando el mismo cuento, ¿no? En todo caso. Bueno, esto en paréntesis, para quienes nos gusta la literatura, podemos hablar de Cortázar en todo caso y Rayuela, ¿no? Hay dos formas de leer Rayuela. La podés leer de forma completa, digamos, como cualquier libro, o también una propuesta que te da el propio autor de cómo leer esta magnífica, que es una obra universal. Entonces, en todo caso, en esta idea de el super domingo electoral, me parece que desde la producción de aquí de La Enredando, desde Radio La Bulla, lo que estuvimos intentando pergeñar es charlar con compañeras, con compañeros de las propias provincias, inclusive en algunos casos, creo que. Bueno, primero ustedes estuvieron de elecciones, digamos, o sea que son, en esta, son arte y parte también, A digamos. esa, sí. Y me imagino lo que habrá sido ayer. Yo ya antes recorrí un poco más los colegios electorales y estaba viendo un poco más, ahora ya no, no, no, me da mucha tri directamente. Entonces, ya no estoy aguantando, el hígado va envejeciendo de tantas amarguras también. Ay, Entonces, sí, tal cual, el hígado. así es, sí, llega un momento que uno le empieza a perder todo sentido. Entonces, lo que me parece que estábamos charlando un poco este fin de semana, porque creo que hoy estamos reemplazando a Radio Roja, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿No? así es, Sí. así es. Estamos reemplazando a las compañeras y compañeros de Radio Roja, entonces, bueno, un poco era hacer una idea de análisis de las elecciones, pero no fundamental, no de estos números fríos, si se quiere, en todo caso, un repaso general entre los oficialismos, que hay que decir que ciertamente van cambiando los oficialismos, no así tanto los actores, porque se van reciclando. En esta idea, en esta nueva idea de la moda circular, ¿no? De ir reciclando. Bueno, nosotros seguramente siempre estamos reciclando o emparchando, pero bueno, aquellas personas que tienen cierto glamour y billetera hablan de la moda circular e ir reciclando la ropa para hacer más sustentable el medio ambiente. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe empezamos a conformarnos ya con que nos dejen de fumigar. Pero bueno, viste, cuando se habla de sustentabilidad se puede tener muchas miradas, ¿no les parece? Tal cual, tal cual. Así es. Y acá en San Luis ni te cuento el reciclado que ha habido de personajes, tanto así que el reciclado número uno, el gobernador Claudio Poggi, que viene de ser PJista y ahora tiene un bloque con radicales, PJ, PRO, y un poco hasta la Libertad Avanza rezagados o escondidos. Se quedó Poggi con una gran elección que alcanzó la mayoría en las bancas de diputados y senadores y también las intendencias, que eran 9 localidades que tenían elecciones a intendentes, se quedó con 8 de esas 9 intendencias. Así que el oficialismo pollista en San Luis, la verdad que ha pisado fuerte. Y con la experiencia también de esto de la boleta única, Ah, que bol. facilitó mucho, hablando de reciclaje, ¿no? Primero entrabas ahí al aula y te quedabas sorprendida de, ya entrabas con la boleta y a comparación de otros años que El no año de habían. la elección anterior, que No entraban. habían 8, 13 boletas, bueno, la cantidad de papel, hablando de todo lo que se consume, todo lo que se gasta. Pero bueno, esto, lo de la boleta única, entrabas acá para quienes no son y no estuvieron aquí en la provincia de San Luis votando con boleta única, te daban, en la primera vez que se usa esta boleta única, te daban la boleta ya con la firma de todos Integrante de la les mesa. enteran de la mesa y una lapicera. Yo ya le estaba por pedir la lapicera porque se ve que habían comprado, Se veía linda la habían lapicera, hecho che. una buena compra lapicera negra. Sí, al Bueno, menos. pero nosotras compas aquí en la provincia hace muchos años ya que estamos con la Claro. boleta única. Mira vos. Muchos años, salvo cuando son las elecciones nacionales que Y venía la Poggi boleta dijo común. ayer en post ganado esta parte electoral dijo que veníamos como provincia bastante en retraso, así que ya lo creo, Moni, que han estado ustedes ya con la experiencia. Pero bueno, acá fue como algo bastante novedoso y fácil y súper cómodo, como lo veníamos relatando. Así que, por un Sí, lado, bueno, bien. ustedes recordarán cuando había que entrar al cuarto electoral y era, no sé, mesas y mesas, ¿se acuerdan con la ley Sí, del lema? que se Inclusive mesas y peleaban, mesas de que se, boleta. sí, Y se yo entraba a peleaban para mirar y retar. decía, en realidad, salvo cuando he tenido algún, obviamente, espacios, listas de la izquierda, miraba así y decía, pero si en realidad, ¿por qué estoy mirando si yo vengo a votar en blanco? ¿Me entendés? Entonces, bueno, obviamente que me quedaba mirando, pero porque me llamaba mucho la atención la cantidad de pupitres que se iban juntando para poner una cantidad de boletas impresionante, ¿no? Y a veces, bueno, me podía el querer chusmear un poco. Una cantidad de candidatos, sacando dos, tres listas, una cantidad de candidatos y candidatas que vos decías, Sí, ¿quién será? ¿De impresionante. dónde salió? Exactamente, y siempre la Bueno. misma historia. Claro, pero pasa inclusive en la ciudad, ¿eh? Yo que vivo al lado de Rosario, ustedes saben que estoy, digamos, en lo que es el cordón industrial de Rosario, una ciudad relativamente chica, si bien no soy oriunda de la ciudad, uno se va conociendo rápidamente y muchas veces me ha pasado decir, pero ¿y esta persona de dónde salió? Digamos, ¿desde cuándo? Entonces, bueno, ahora el tema en la provincia hace mucho tiempo que está la boleta única. Bueno, pero en esto Santa Fe es bastante pionera en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros ya, ¿cómo es? Ya no tenemos inclusive expedientes en formato papel, ya todo está pasando a formato digital. No hay soporte papel, ¿se entiende? Sí, O sí, sea, sí. vos no podés ir a retirar un expediente porque te van a decir, míralo por sistema. Claro. Porque no tenés, no lo tenés. Sí, Lo tenés en avanza. la nube. En San Cuando se Luis caiga también, internet, nos sí. quedamos con menos justicia de la que ya tenemos. Sí, chau, es cierto, tal cual. Así. Y bueno, y también en Chaco fue, o en Salta, que fue la boleta única digital que se implementó en estas elecciones, por los resultados fueron al instante, mucho más rápido. Pero bueno, se cae el sistema y quedamos todos ahí esperando. Si te parece, Moni, podemos ir Y yo desmenuzando. veo, estoy recibiendo cartelitos. Sí, tenemos productor ejecutivo. ¿Ah? Sí, me imaginé que mi amigo me estaba mandando cartelitos. Bueno. Esta es la magia de la radio. Uno puede hacer un montón de cosas y nadie nos está viendo. Les propongo lo siguiente, compañeras, para organizarnos un poco. Entonces, en este bloque vamos a intentar hacer un análisis. Ya arrancamos con San Luis, obviamente, porque estamos desde la ciudad de San Luis, yo, ¿no? Bueno, desde la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, si se quiere, pero estamos fundamentalmente desde la provincia de San Luis. Ustedes ya arrancaron con por lo menos unas primeras impresiones con las compañeras y compañeros de Radio Tierra, ¿no? A ver si no me equivoco, también yo me estoy confundiendo Sí, fuimos a con la radio. Radio Bien. Tierra Campestre. Y hemos reclutado a una compañera y a un compañero también de la red de medios alternativos, a Diana desde Chaco y a Mono desde, bueno, de Radio Pueblo, digamos, que están todos los viernes con los enredandos y que está esperando que lo llamemos, y también un compañero de Salta para hacer, por lo menos, tratar de hacer un análisis de lo que fue el superdomingo electoral. Quizás en gran parte de las provincias olvidadas de Argentina, ¿no? Donde desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de quienes militamos desde todo punto de vista y también militamos la comunicación y no necesitamos el boca de urna ni el dato rápido y caliente. ¿Qué les parece? Si yo les propongo, vamos, si les parece ir a un pequeño pisador y vamos llamando a nuestro compañero desde Jujuy. Dale, nosotros podemos mientras tanto ir contando, vos llamalo, contactalo y nosotros podemos ir contando cómo venía la situación a grandes rasgos, lo que muestran los portales en Jujuy, que parece ser que el escrutinio, ahí le vamos a preguntar al compa, pero que fue bastante lento, hubo ahí también dimes y diretes, denuncias de aquí y de allí, y que por lo pronto el oficialismo mostraba un triunfo. O sea, Jujuy Crece, que es el partido del gobernador Carlos Saadi, ahí también cosechó mayoría y luego La Libertad Avanza quedaba en segundo término. Así que el armado de Karina Milei con Lule Menem surtió efecto. Segundo término, La Libertad Avanza. Y que sí, a diferencia de San Luis, sí logró que le den la personería jurídica al partido de La Libertad Avanza. Acá en San Luis, bueno, no lograron ni siquiera la unidad los libertarios, que discutieron discusiones del más bajo calibre, pero en Jujuy sí. Así que, bueno, y el peronismo quedó tercero en Jujuy, con muy relegado, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda. Así que ese es el estado de situación en la provincia de Jujuy, que ahí nuestro compañero Mono de Radio Pueblo nos va a ir comentando los detalles de la situación.